FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 26 de septiembre de 2009, en esta Argentina en donde al menos uno ha estado mirando sin ver, oyendo sin escuchar y se ha quedado mudo luego de tanto y tanto hablar. FM Moreno es una radio comunitaria, y una radio comunitaria es, a mi entender y al de quienes comparten este espacio, un grupo de personas que aquí se juntan para divertirse, para crear, para informar, para comunicar, para comprometerse trabajando en conjunto. Y trabajar en conjunto implica el mejor de los desafíos. Ese que resulta sencillo cuando las opiniones son similares y complicado cuando éstas son diferentes. Si bien pensar todos de la misma manera es prácticamente imposible, no lo es poder acordar desde y a pesar de esas diferencias. Nos une el desafío, por eso somos parte de esto. Por eso invitamos a que cada oyente sea partícipe, partícipe real de este espacio que día a día intentamos construir. Aquí no hay dueño ni patrón, aquí no hay un dedo acusador dictaminando quién se queda y quién se va. Hoy volvemos a encontrarnos con un hueco, con una silla vacía, con un micrófono huérfano. Cada uno de nosotros es irrepetible, cada uno de nosotros es irreemplazable y cada uno de nosotros es imprescindible. Pero no vamos a obligar a nadie a estar donde no quiera estar. Volvemos a encontrarnos, ustedes ahí, nosotros acá, un sábado más en un nuevo estado de coma. hables, no hables, no hables por mí. No reces por mí. Bueno, y aquí nos encontramos otra vez en un nuevo estado de coma. Ya tenemos dos mensajes de texto nuevo. Bueno, antes vamos a recordar los teléfonos. Podés llamar al 466-6559 o comunicarte al 1561-54-0359. Y ya que tengo el telefonito acá en la mano, vamos a leer. Gran editorial, estado petardista. No sé qué es esto. El que ha mandado el mensaje es el señor o señora 9828, que nos gustaría saber de quién es. Y el otro mensaje dice, cómo a veces las cosas chiquitas son tan grandes, ¿no? Un abrazo, Ceci, Dieguito. Recién me despierto para escuchar. Jaja. Bueno, muchas gracias a Diego. Vamos a contarles a nuestros oyentes que hoy vamos a estar haciendo una especie de casting. Sí, así como lo escuchan. En el día de hoy vamos a estar buscando conductor para estado de coma. Así que, sí, co-conductor. Bueno, gracias, ahí el operador me está apuntalando. Así que, bueno, nos gustaría que se comuniquen con nosotros y que me digan, a ver, ¿por qué ustedes creen que podrían estar co-conduciendo estado de coma? Que me hagan reír, supongo, ¿no? Porque este es un programa de humor. Así que bueno, esperamos que llamen al 466-6559 y se postulen para el casting del día de la fecha. ¿Sí? Bueno. Bueno, después de mensajes y recordar los teléfonos, ¿vamos con el juego? Vamos con el juego. Bueno, resulta ser que hace unos días me olvidé en la casa de mi tía el registro de conducir. ¿Sí? Así que bueno, cuando me di cuenta que me lo había olvidado, me subí a mi vehículo y volví a buscarlo. En el camino no respeté la barrera, doblé la izquierda en una doble mano y viajé 3 cuadras en dirección contraria por una calle de sentido único. Todo esto fue observado por un agente de tránsito, quien, sin embargo, me llamó la atención, no me hizo el menor intento para impedirme toda esta serie de cosas que yo estaba haciendo y que, bueno, muy tranquilo este señor se quedó mirando todo esto que yo hacía. Lo que queremos que nos cuenten es por qué no hizo nada para impedírmelo. Así que bueno, esperamos que se comuniquen con nosotros para la resolución de este juego del día de la fecha. ¿Vamos con música? ¿Vamos con música? Ay, bueno, vamos a ir con un tema de Los Piojos, la versión unplugged de Ando ganas de encontrarte. Cuánto lejos que está de acá. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos más, no me da, no me da. Llora, llora, llora mi pena de amor. Se ve. se fue. Y ya cambiaron las modas. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por vos. Llora, llora, llora mi pena de amor. Y amale. Estás al lado mío y como vos no hay ninguna, no brilla tanto la lona, ando ganas de encontrarte, quiero llevarte pa' amarte. Originalísima. Y seguimos en estado de coma, 13:17 horas. Acá nos mandan un mensaje que dice... Uy, no, no puedo decir lo que dice. Bueno, tiene que ver con la resolución del juego. Casi abro la boca. Bueno, a propósito del juego, entonces lo vamos a repetir, ¿sí? Para que los oyentes se puedan comunicar con nosotros. Resulta ser que me olvidé en casa de mi tía el registro de conducir. Cuando me di cuenta del olvido, volví a buscarlo, ¿sí? Y en el camino no respeté la barrera, doblé a la izquierda en una doble mano y viajé 3 cuadras en dirección contraria por una calle de sentido único. Todo esto fue observado por un agente de tránsito, quien, sin embargo, no hizo el menor intento para impedírmelo. Ustedes nos tienen que decir por qué sucedió esto, ¿sí? Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, quiero aclarar acerca del casting que tenemos en el día de hoy, que, bueno, esto de coconductor, bueno, de más está decirlo, o no de más, por eso lo aclaro, que puede ser una co-conductora también. Así que, bueno, nos pueden llamar y explicarnos por qué ustedes creen que podrían estar co-conduciendo estado de coma. Lo que acabamos de escuchar, sí, que fue Ando ganas de encontrarte, la versión acústica de Los Piojos, se lo ha dedicado Seba, llamó por teléfono y, bueno, le dedicó este tema a Romy. Y, bueno, yo también ando ganas de encontrar un co-conductor o una co-conductora para estado de coma. Así que, bueno, cambiando un poquito de tema... quiero contarles acerca de la agenda cultural para este fin de semana, que el día de hoy, a partir de las 14 horas, en la Plaza de Francisco Álvarez, se va a estar llevando a cabo una actividad bajo el título Manteniendo el sentido de la lucha. Esto tiene que ver con un nuevo aniversario del 16 de septiembre, aniversario de la noche de los lápices, y esta actividad está convocada por distintos centros estudiantes, el Centro de Estudiantes San José, el Centro de Estudiantes de la Escuela Media número 11, y el Centro de Estudiantes San Francisco de Asís. Participarán de esta actividad el Quinteto Esporádico, Gauchos Demorados, Estrellas Murgueras, Quillango, el grupo de murga Gastando Suela, Mary Poppins, Blues, Maravillosos del Oeste y Bailongo. Así que bueno, hoy a partir de las 14 horas nos esperan a todos en la Plaza de Francisco Álvarez para realizar esta actividad. Vamos. No. ¿Cómo? Bueno, a ver, ¿qué? Romy llamó por la resolución del juego y dijo que era porque estaba embarazada y por eso no dijeron nada. No. Yo no estaba embarazada. No. No sé, podría haber sido, pero no, la verdad que no. Podría haber sido, digo, en los momentos en los que yo estuve embarazada. No me mires así, Leo. Ahora no. Bueno, ¿vamos con un poquito de música? Vamos con los Beatles haciendo Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Seguimos en estado de coma y ahora vamos a presentar al músico invitado para este sábado, que es lo que estaban escuchando hasta que yo empecé a hablar. Quedó muy de fondo, ¿no? Lo bajaste demasiado, yo lo quería escuchar. Bueno, este artista nacido en Senegal, en la ciudad de Boutilmit, en Mauritania, ¿sí? Bueno, es un artista que desde muy chico se impregnó de la cultura soninke y wolof, entre otras. Y bueno, de un poquito más grande, empezó a incursionar en la música en contra de la opinión de su padre, ¿sí? Así que bueno, lo que hacía este muchacho era aprender a tocar la guitarra a escondidas. Como uno, sí, ya leímos en otros momentos esto de que se ponían a tocar a escondidas porque la familia no apoyaba lo que estaban haciendo. Así que es bastante poco original lo del padre de este señor. Y sí, escúchame, me mira que el operador. Bueno, en el año 1989 llegó a Francia y bueno, a partir de ahí no va a dejar con la música, lo cual no va a dejar de hacer música, perdón, lo cual va a ser un capítulo bastante importante de su vida. Y 3 años más tarde decide dedicarse de lleno a todo esto, formando un grupo con su primo Marc que se llamaba Touré Touré, ¿sí? Así que bueno, es un estilo bastante personal el de este señor. Yo la verdad que cuando lo escuché me gustó mucho. No lo conozco, me dijeron, o sea, nunca vi fotos de él. Me dijeron que es muy, muy bonito. Es más, también me dijeron que hay quienes mueren de amor por este hombre y, bueno, los compañeros, parejas, esposos, novios de estas señoras, señoritas, están así como furiosos, pero bueno, ha llegado a un estado de resignación, así que lo único que hacen es dejar que sigan mirando fotitos y escuchando su música. Así que si les parece, vamos a escuchar el primer tema del artista invitado del día de hoy, que se llama Wadiur. Ken khamul lumudon didem didem bay fate wajur didem khamul lumudon didem didem bay fate wajur keeli doyna wa kuidem didem bay fate wajur Te du jaxle

Bueno, cuando vuelva a casa me tendré que fijar en el correíto, en la casillita, ¿no? Y recibimos otro mensaje más de Romy que nos dice que estaba ciego, así con muchas O. No estaba ciego, Romy. No. Así que bueno, comuníquense al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Estamos esperando por el casting, vamos a por el casting, así que por favor llámenos y díganos por qué creen que podrían estar co-conduciendo Estado de Coma. Vamos ahora con un poquito de música. Estos son los Divididos haciendo Soy quien no ha de morir. Un estudio reciente, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford, comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Los muchachos de mi barrio, le escucha Huma Diario. Los muchachos de mi... Seguimos en estado de coma. Bueno, les cuento para los que recién sintonizan la 90.1 que hoy estamos haciendo un casting para ver quién puede conducir estado de coma. Y bueno, yo varias veces pasé acá los números de teléfono para que nos llamen y nos cuenten y se propongan, se postulen, mejor dicho. Y resulta que alguien pasaba por acá y decidió entrar y postularse acá en vivo y en directo. Así que estamos con Seba. ¿Cómo andas, Seba? Hola, ¿qué tal a todos los que están del otro lado escuchándonos? Sí, he decidido postularme al casting. Ajá. Sobre todo porque en la editorial escuché que quedaba un hueco. Sí. Y qué mejor que un hueco, ¿no? Bueno, está bien, si empezamos así puede ser. Bueno, y a ver qué... ¿Te digo los teléfonos? A ver, dale, decime los teléfonos. Con voz de locutor. Bueno, a ver, dale. Ahí va, mirá. Si querés comunicarte con nosotros, llama al 466-6559, 466-6559, mensaje de texto al 1561-54-0359, 1561-54-0359. El mail de Estado de Coma es estadodecoma@fmmoreno.com.ar. ¿Dónde firmo? Bueno, me parece que estás como un poquito ansioso. ¿Dónde igual, firmo? Bueno, tranquilízate. Ay, operador, a ver si me ayuda. Los dijo mejor que yo los números. Y el mail ni te cuento, pues yo me lo olvido, nunca me lo acuerdo, lo tengo que tener acá anotado. Así que bueno, podrías estar, digamos, postulado. ¿Puedo? Sí, bueno, a ver, está postulado, lo que no quiere decir que quedes. A ver, estamos esperando que la gente nos llame al 466-6559 y nos cuente. Así que bueno, me parece que hay que darle la oportunidad a los oyentes. Sí, o sea que esto es la típica ¿vos? De te vamos a llamar. Quédate tranquilo, te llamamos. Ni. Bueno. Sí, bueno. Un mensaje. Sí, nos vamos a comunicar. De todas maneras, mira, acá yo tengo un papel y una birome. Sí. Para ir anotando a la gente que se postula. Así bueno. Que bueno, la elección digamos que la tenemos que hacer así con cuidado. Y bueno, yo necesito que me hagas reír. Básicamente ¿qué? Eso. Bueno. ¿Sí? Lo de los teléfonos está bueno. Los dijo mejor que yo los teléfonos, te cuento. No sé si estabas prestando atención, pero sí. Soy muy bueno haciendo así cosquillas, que... si te querés reír. Haciendo cosquillas. Sí. No sé si lo de las cosquillas. No es muy radial, ¿no? No es muy radial. Yo creo que la gente por ahí, o sea, se va a escuchar que me estoy riendo, pero, a ver, lo de las cosquillas, no sé. ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Sí, pero no las voy a adelantar porque si no estaría adelantando cosas para los otros postulantes. Me las reservo. Ah, o sea que vos querés tener la exclusividad. Bueno, sí, en cierta manera. Ajá. Bueno, podría ser, ¿no? Bueno, lo vamos a pensar. Piénselo y bueno, piénselo. Ya saben dónde voy a estar. Bueno, ¿te animás a presentar el próximo tema musical? Sí, ¿cuál es? sí, el de... con voz de locutor otra vez. Ah, bueno, dale. Y vale. Ahora nos vamos con un tema musical. Échale semilla de La Zurda. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Voy a salir para quemar un rato. Ya no digas nada que de esto ya estoy harto. Y hacete a un lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros. Thank you. Bueno, seguimos con Sebastián, que pasaba caminando por aquí y decidió entrar para postularse para la conducción de estado de coma. Sí, cuando son las 2:45 de la tarde, en este sábado tan especial, continuamos en... Estás, no, ¿en qué estamos? En estado de coma, ahí está. Tengo una confusión con los programas, la verdad. Estoy, ¿Ah, sí? Estoy con la edición de Estalla Silencio, con Pateando en el Aire. Bueno, y ahora que me estoy postulando para estado de coma, ya no sé ni quién soy, mira. Ya no sabes ni quién sos. No. Mira vos. Bueno, estaría bueno que lo sepas, al menos para cuando decidamos, si es que decidimos que, bueno, que vos podés co-conducir estado de coma, que bueno, que lo sepas. Sí, lo voy a ir sabiendo. Lo voy a ir sabiendo. ¿Lo vas a ir sabiendo? Sí, sí. Bueno, nos acaba de llamar Mariano diciéndonos que la resolución del juego, en realidad, fue suya. O sea, el mensaje que nos mandaron está firmado por Jorgelina, pero hay toda una discusión ahí conyugal acerca ¿con quién? De... ¿Con quién? Con Yugal. Ah. A ver, con Yugal. Es el tercero en discordia, digamos. ¿Quién es el tercero en discordia? Yugal. Bueno, no lo había pensado. Si querés traemos un diccionario, ¿te parece? O ¿un bueno, qué? Un diccionario, pero bueno, el chiste estuvo bueno. ¿Qué querés que te diga? A ver, yo necesito a alguien que me acompañe y bueno, vos estás haciendo lo tuyo. Me hiciste reír, sí. Así que bueno, Mariano nos llamó y nos contó que bueno, que en realidad él adivinó el juego, que no fue Jorgelina, y ahí están, espero que no se estén ni agarrando a trompadas ni de los pelos. Del otro, ¿qué pasa cuando se divorcian? ¿Se agarran de los pelos y todo eso? ¿De quién es la casa? ¡Ay! ¡Uy! ¿Sabés qué? Si yo te tengo que empezar a contar... Así se empieza, ¿eh? Se empieza con estas cosas, quiero decir, ¿eh? ¿Ah, sí? Con la disputa de los juegos, sí, ¿ah, vos te parece? Sí, bueno, sí, sí. Voy a tener que revisar en mi historia personal, a ver por dónde empecé. Tengo muchos casos conocidos de que empezaron así. ¿Ah, sí? Sí. Y después le fue mucho mejor, pero bueno. ¿Después qué? ¿Cuando se separaron le fue mucho mejor o cuando dejaron de escuchar los juegos de estado de coma? No, cuando se separaron. Ah, cuando se separaron. Sí. Ah, bueno. Bueno, voy a revisar, a ver si encuentro en mi historia personal algo que tenga que ver con la radio y con la resolución de algún juego. Sí, a veces es complicado revolver la historia personal pasada, ¿eh? ¡Puf! Sí, ni no te sé cuento. Si es, no sé si es recomendable, mirá. No sé si es recomendable. Porque así también se empieza, ¿eh? Así quiero decir que empieza. Así también se empieza. Ah, bueno. Bueno, está así como eufórico el postulante. Sí. Yo creo que, bueno, debe ser parte de esto de estar acá y, bueno, y la emoción. Es que y yo que quiero se estar, siente. Quiero vos querés estar siempre. A toda costa. Entonces tengo que hacer todo para estar. Ajá. Sí. Bueno, me parece bien toda esta energía. Acabamos de recibir un mensaje que nos dice, hola, se pone un tema de Mar Natalia, de qué buen programa, Sabri. Bueno, muchas gracias, Sabri. Muchas vamos gracias, a ver si Sabri. Podemos encontrar algo. ¿Un por llamado? ¿Tenemos un llamado? Ah, ¿tenemos un llamado? A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, Ceci. Sí, hola. Hola, Agos. Hola, Agos. ¿Cómo te va? ¿Bien? Todo bien, acá disfrutando del día un poquito. Bueno. Contanos a vos, ¿por qué estás llamando? Y yo quería contar unas películas que el día me hizo acordar un poco. El día te hizo acordar. Ajá. Bueno, a ver. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, los sábados generalmente estaba en mi casa. Yo era chica y me quedaba toda la tarde en mi casa, hacía calor. Ajá. Nos tirábamos en el piso porque teníamos así baldosas y mirábamos la tele. Ajá. En Canal 11, los sábados pasaban películas que generalmente eran medios de terror. Sí. No sé si te acordás. ¿De terror? ¿En qué sentido de terror? Hola, vos, Sebastián, habla. ¿De qué sentido? Eran como de ciencia ficción y de terror, pero... O sea, dos recuerdos me trajo a mí. A ver. Uno es una película argentina. Uy, uy, uy. Que era la versión argentina de E.T. ¿Versión argentina de E.T.? Claro, Monguito se llamaba. Claro. ¿Cómo se llamaba? Monguito. No me había visto esa película. No vi esa película. Te cuento algo, estoy acá con Sebastián que se postula para co-conducir estado de coma. Por eso lo tengo acá al lado y está en un estado de euforia impresionante. Más que estado de coma, estado de euforia. ¿Eh? ¿Está postulado y hay que votarlo después? Claro. Sí, pueden mandar un mensaje al 0609. No, ese es otro. Sebastián. No, cállate. Bueno, nos estabas contando sobre la película esta, Monguito. La verdad que me mataste. No la tengo. Es la versión argentina de E.T. Sí. La historia era parecida, digamos. Sí. El operador se señala, cuando escucha la palabra Monguito, se señala a sí mismo el operador. No sabemos si se señala porque la vio. O si se señala porque él se considera eso, decís vos, Eva. O porque se parece a Porcel, no sé. No hagas eso, che, eso no estuvo bueno. Bueno, vos dale, contanos. Pobre Leo. Era la historia era parecida, pero no me acuerdo mucho la trama. Igual como que no era muy importante ni muy... No, ya con ese nombre. No, sí, por eso. Y estaban Porcel y iban así, encontraron un extraterrestre que era como ET, pero en una versión muy trucha. Ajá. Como si lo hubieran hecho con papel maché. Con papel higiénico mojado, ¿viste? Ajá. Y el más barato. Toda la pintura, una cosa horrible, sí. Muy fea. Pero bueno, al ser todavía más feo que ET, a mí que era chica, me causaba miedo, Monguito. Asustaba más, claro. ¿Miedo? Ajá, mira. A mí me causó, yo tendría que 8 años, 7, ajá, por ahí. Y yo después iba al campo a ver a mis primos y mi primo nos gastaba con Monguito. Ajá. Y dale, me asustaba con Monguito. Y veíamos una piedra y decía, ¿esa piedra sabes qué es? Y yo decía, ¿qué es? Y decía, es Monguito transformado en piedra. Y no, era todo un escándalo terrible. Así que marcó un poco mi infancia. Sí. Y a la vez, después pensando, me acordé que los sábados también pasaban otra película que era como de un yogur que tomaba vida. Sí, La Cosa. Esa, la cosa. la vi. Sí, es genial. Sí. Un yogur que tomaba vida. Ah, mira, sí, de frutilla de vainilla el yogur. Se comía todo. Era como una especie de redención del señor yogur. Se comía a todos los seres humanos. Sí. Y a todo lo que se le cruzara. Sí, era así. Se llamaba La Cosa. Y era como, no sé qué era, un yogur blanco. Era algo así. Ajá. Sí, sigamos creyendo que era un yogur, ¿no? Sí, un yogur era. Ahora, el tema es que después de ver esto, niño que no tomaba leche, olvídate de que tome yogur. Claro. Y no. No. No era muy pedagógica esa película, no, para nada. Aparte era muy extraña, porque era un yogur que tomaba vida y no sé, se empezaba a comer como a la gente. Sí, todo. Entraba por las rendijas de las casas. Sí. Y era una cosa extraña, pero esa me la acuerdo que la vi, se llamaba La Cosa y tenía 7 años y hasta el día de hoy me la acuerdo patente. Mirá vos. Muy buenas películas para toda la tarde. Si no. ¿Pudiste superar todas estas cosas que te provocaron estas películas? No. ¿Viste? Así se empieza, mira. Lo que digo yo, revolvemos el pasado y así se empieza, ¿no? Después terminamos haciéndole los favores y dándole de comer a psicólogos y todas esas cuestiones. Claro, no, es que terrible, ver Monguito y ver La Cosa es algo bastante terrible. Ajá. Y después había más, estaba El Hombre de Dos Cabezas, todo en versión muy, muy precaria, ¿eh? Ah, esa ya no me la acuerdo. De que salían de... Era tipo como si fueran películas muy viejas que se notan mucho... Que la ciencia ficción, que los efectos son muy, muy truchos, se ven los hilitos. Sí. Toda la tarde viendo eso. Así quedé. Bueno, no sé si vamos a encontrar de estas películas para ver, ni en el 11, ni en algún otro canal. Y ahora no. Se podrán bajar de internet, calculo yo. Sí, supongo que sí. Siempre supongo hay algún enfermito que las cuelga de internet. Sí, puede ser. Che, Agus, ¿y alguna peli que recomiendas que hayas visto en estos días? Mira, ayer vimos... una del año pasado, creo que era del año pasado, una de que trabaja Valeria Bertuccelli, un novio para mi mujer. Ajá. Sí. Vimos esa, estaba buena. ¿Está buena? Sí, tiene algunas escenas que están buenas. El personaje de ella está muy bueno, sí, a mí me gustó particularmente. Sí. Toda esa cuestión negativa era muy graciosa y eso me gustó. Después la historia en sí no dice demasiado. No, pero está bien logrado el papel de pesimista de... Ese está bárbaro. De Bertuccelli. Ese está bárbaro, ese papel está muy bueno. Y después para hoy tenemos para ver La Era del Hielo 3. Así que La Era del Hielo 3 creo que mis hijos la saben de memoria. Acá no entiendo nada vos. Adoro La Era del Hielo. Sí. Me encanta está bueno. Esa película. Sí. Que, y después, otra película para recomendar que me acordé es una que trabaja la chica de Amelie. Ay, sí. Se llama Loca de Amor. Sí. ¿La vieron? Sí. Está bárbaro. No, sí. Sí, esa está muy buena. Está te gané, Yo vi hasta ahora dos, vos una. No importa, ya me quedé. Bueno, vamos. Muy buena. Así bueno, chicos. Bueno, Agus, gracias por llamar. Muchísimas gracias por llamar, Agus. No, de nada, chicos, un abrazo grande, ¿eh? Bueno. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Bueno, ¿vamos con el tema musical o tengo tiempo de leer un mensaje? No, vamos con el tema musical. ¿Sí? Mirá, ¿qué tal el operador? El operador tiene un poder de asociaciones, de asociación ilícita en realidad. Brillante. Sí. Bueno, ¿vamos? ¿Vamos con el tema? Dale, vamos con el tema zombie. Sí. Estos son los Cranberries. Thank you.

con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción se realiza el 16 y 17 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita. Brinda calidad de enseñanza y becas de estudio. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas en el 011-4469-7795 o en www.ungs.edu.ar. McPato Fat Food. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Variedad de salsas y aderezos. Vení a compartir con tu familia con la tranquilidad de darles lo mejor. McPato Fat Food. Calidad y sabor en la comodidad del patio de comidas del Moreno Shopping Center. Local 120. McPato Fat Food. Hamburguesas y panchos. Estás escuchando. Estado de coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Seguimos en estado de coma. Son las 14.03 horas. ¿Estamos en comunicación telefónica? ¿Sí? ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Sí, yo soy Raúl Mastiglione. Hola, Raúl. ¿Cómo te va? Sí, ¿quién sos? Sebastián, un oyente que se está postulando para la co-conducción de estado de coma. ¿No es para el casting de la tele esto? No. El casting de la radio, en todo caso. ¿Esa calle es estupidez en la tele, ¿sabes? No, pero acá lo hacemos por radio. No me interesaría. Sí, ¿con quién hay que estar de acuerdo? ¿Con quién hay que estar de acuerdo? Y sí, porque yo tengo que conseguir un trabajo, me tienen que decir. Claro. Usted, a ver, pregunta, ¿por qué llamó? ¿Usted sabe que está hablando con un programa de radio? Yo llamé porque a mí me gustaría ser, al menos, tímidamente famoso. Tímidamente famoso. Ajá. La celebridad, para ser célebre no me alcanza, pero para ser famoso pienso que estoy. Ah, usted piensa que está. Sí. Igual yo no tengo buena presencia, porque yo tengo problemas de los pies planos y igual por radio no sale. No, era lo que le iba a decir, no se da problema por eso. Ajá. Con las rodillas hacia adentro. Ajá. Pero si hace falta me lo trato. No creo. Si a usted no le incomoda ya a esta altura de su vida, no va a hacer falta, porque para la radio no... Creo que me incomoda. ¿Vos sabés lo que viajar en colectivo? Porque yo me voy meneando mucho, sea derecha e izquierda. Claro, sí. Imagínate, yo suelo tomar el 203. Sí. Ajá. Ya a la altura de cruce Castelar viene mucha gente. Claro. Sí. Y es, perdón señora, los pisos. Pero le hago una pregunta, ¿no le dan el asiento a usted? No me lo dan el asiento. No se lo dan. Es más, me han tirado el colectivo. ¿Lo han tirado del colectivo? Abriendo la puerta de atrás y me han depositado afuera con mucha gentileza. Claro, ah, claro. Lo hicieron descender por atrás, digamos. Me fueron pasando, ¿vio como los recitales de rock? Sí, sí. Pasando sí, así, estaba sí, acá, sí. Pum, afuera. Ajá. Ah, bueno, ¿qué así. ¿Qué tengo que ser, de izquierda o de derecha? No. A ver, acá en realidad la idea es que la gente llame. Bueno, yo le cuento. Había una persona que estaba haciendo con el, que estaba conduciendo el programa. Ah, un desastre. Que sí. Ya no... No. ¿Usted qué hace? ¿Usted lo escuchó? Me apetece saber si sumo hablando mal del tipo o... ¿Cómo? Si sumo yo para mí hablando mal del tipo. No sé si sumo o no. Lo que yo quiero... ahora que usted me dice que es un desastre, ¿usted ha escuchado el programa entonces? No, pero... No, él se pone por oponerse. Yo pensé que sumaba. Claro. Ajá. ¿Y este muchacho qué parte va a cumplir ahí? Este otro chico, Sebastián. Y yo, digamos, acá acompañando a Cecilia. ¿A la casa? ¿Cómo? No entiendo. No, acompañándola en la radio. Durante el por programa. Por ejemplo, ella dice, tal cosa, y usted dice... Te acompaño, le digo. Sí, te acompaño. Sí. Muy lindo. Te acompaño en el sentimiento y todo eso. Tiene toda la razón del mundo, esas cosas. Que... Sí. Ajá. Y bueno, vamos a desarrollar cualquier tema. Usted vio cómo es esto, ¿no? Para estar en los medios. Así practicamos. Desarrollemos cualquier tema. Bueno. Bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar? No sé. A ver, sugiere usted. Yo física y química no me manejo muy bien, pero después el resto... Ajá, física y química no. Puedo pensarlo incluso ahora, sí. Hablemos. Puede pensarlo ahora. Uh-huh. ¿De qué quieren hablar? ¿De qué podemos hablar? No a ver... Sé. ¿Algún tema que tuviera usted medianamente pensado hablar? ¿Qué sé yo? No, la verdad es que no teníamos ningún tema acá. Es el tipo como... de programa que me gusta. ¿Cómo? El tipo de programa que no tiene tema me encanta. ¿A usted le gusta el tipo de programa que no...? Nunca hace falta que sepa mucho de nada. Sí. No hay tema. Claro. Es que es como una cosa así. Un tema musical, así, llamó a Dorita que quiere que le pasemos de los pasteles verdes, ¿no? Así. Sí, en general acá no suele suceder que la gente llama o mandan mensajes diciéndonos, bueno, salvo alguna que otra vez, por ejemplo, hoy ha pasado, pidiéndonos algún tema en particular. Pero sí, Estado de Coma tiene esta cosa de ser bastante relajada, en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Y cuál sería el mal sentido? ¿Cómo? ¿Cuál sería el mal sentido? Y a ver, piense usted. Usted dice que puede pensar, que se le puede ocurrir, ¿eh? Si usted come mucho dulce de leche, por ejemplo, se relaja. Yo como... Bueno, ¿qué quiere que le diga? Claro. O relajate, mamita, pero eso ya es... Pero eso del mamita, la verdad, ¿qué quiere que le diga? Personalmente me parece muy desagradable. Ah, yo todas las compañías femeninas que tengo, le digo mamita, se citan. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, podemos hablar de esto, ya que estamos, ¿no? Es con X. ¿Cómo? Es con X, se excitan. Se excita, claro. Excitar es otra cosa. Ajá, es con X. ¿Cuál sería la diferencia, además de la letra? Después lo voy a buscar, pero sé que excitar con S es otra cosa. Bueno. Así que eso les pasa a sus compañeras, ¿qué? ¿Y usted se maneja qué así? ¿Qué horario? ¿Cuánto pagan eso? No. El horario es de 13 a 15 los sábados, todos los sábados. Todos los sábados 13 a 15. Sí. Y me queda, sí. ¿Le queda bien? Sí, me queda, me hago una escapadita. Igual yo tardo, tengo que salir temprano porque veo el problema que tengo en las piernas. Claro, pero, sí. Eso que, claro. ¿Y usted por qué cree que podría estar en la co-conducción de este programa? Porque a mí siempre me gustó mucho la radio. Yo tenía unas tías que me criaron. Sí. Que escuchaban mucho radio teatro. Ajá. A mí, yo saco muy bien, por ejemplo, así pegándome en las piernas, el galope del caballo. Ajá. En una época sacaba el organito, pero ahora no, porque... ¿Qué pasó? No, me olvidé. Veo que eso lo sacaba bien. Hacía en una obra hice de Belgrano también en la escuela. ¿De Belgrano? Después yo fui a un colegio monja. Ajá. Y una vez de Belgrano. Y lo hacía bien, ¿eh? ¿Y no tiene ganas de personificar a Belgrano ahora? ¿En este preciso instante? No, en este momento no. Bueno, pero es parte del casting. No, en este momento no, pues tiene la voz muy finita, Belgrano. Y si hay gente escuchando, ya imagínese que lo cargaba Dorrego. Lo que falta que me carguen a mí. Bueno, pero a ver, usted está al teléfono, nadie lo está viendo, o sea... Que San Martín le dijo que tenían que obedecer la voz de mando, porque uh-huh. Belgrano tenía la voz aflautada. Sí. Pero no era ningún... Digamos, no era homosexual, ¿eh? ¿Ah, no? No era homosexual. Ajá. No. Pero bueno, un tema. Qué lindo de hablar de historia. A veces tenemos tema, podemos hablar Sí. Y usted, o sea, ¿se le ocurre, ya que no es Belgrano, por su voz aflautada y demás, y que lo van a cargar, que podría personificar a alguien... ¿En este momento? No. Digo, ¿no? Por toda esta cuestión del casting, como para ver, nosotros también, a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué sé yo? ¿Alguien de la clase política? A ver. ¿Eh? Perón, por ejemplo. Yo por ahí le digo, usted no lo saque, quedó mal. ¿Perón? Yo por ahí le digo, le hago la voz eso y no lo saca usted, ajá. Quedó mal. ¿Y se animaría? Pero anímese, hombre. En esa circunstancia. No, a ver, déjeme pensar. A ver. Déjeme pensar. Déjeme pensar. El Padrino. Ah, déjeme pensar. El Padrino está bueno. Interesante personaje, El Padrino. Ah, sí, El Padrino, hermano. Cuesta, estamos todos unidos, ¿eh? Vamos a ser los capos de la zona. Pero vamos a destrozar. Más en el nombre de Dios, ¿eh? Ese está, ¿eh? Ese lo tengo, ¿ya? Sí, sí, está, ese lo tiene, está, ¿eh? Está. Sí, sí. O si no, un compañero latinoamericano. Sí, estamos revolucionando las flies. Macho Picchu es nuestro. Nuevo Díaz va a entrar. Ese sería Evo Morales. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿eh? Pues los argentinos. Los argentinos unidos vamos a poder. Contra los que quieren volver a los 90. Ese es Kirchner cuando hace el discurso. Sí, sí. Cristina no me sale. No le sale, no le sale a Cristina. Es muy ancha de cadera, no me gusta. Es muy ancha de cadera, claro, y con sus problemas de rodillas también. Sí, imagínese, si yo encima me ensancho de cadera, sí, me caigo. Es difícil sostenerlo, sí. Es difícil tenerme, obviamente. ¿Algún personaje femenino le podríamos pedir? Digo, no, yo ahora me entusiasmé porque veo que usted tiene como bastante facilidad para... ¿Algún personaje femenino? Sí, sí, sí, sí, sí. No sé, a ver, se me ocurre... Susana Jiménez, ¿le sale? No, Susana Jiménez me sale. ¿La Chiqui Legrand? Tampoco me sale. Tampoco le sale. No, tampoco me sale. A ver, ¿quién podría ser? ¿Silvia Zuller? No, tampoco me sale. ¿Tampoco le sale? No, tampoco me sale. Y nunca salí con un jugador de San Lorenzo. A ver, cánteme los números de la quiniela. Canto el número de la quiniela, a ver. Sí. El 0004 en el 15º lugar. Pero qué alegría, señora, ¿eh? Pero eso sería ya más genial. Radio Nacional, sí. Claro. Sí. Lo vengo haciendo más Radio Nacional. Sí, se me ocurrió, digamos, porque acá en Estado de Coma no decimos los números de la quiniela, pero, y demás. No, yo voy y trabajo. Y digo que sí, pero no pasa el número de la quiniela. No tiene un tema fijo. Ajá. Y viven relajados. Es raro el programa. Es raro. Es raro. Sí, es raro. Es realmente raro. Es realmente muy raro. ¿Hacen lecturas así de alguna literatura? ¿Cómo? ¿Lecturas así de algunos párrafos literarios? No, pero se podría incluir, ¿por qué no? Si usted se anima... Algo nuevito, que se llama Amado Nervo... Nuevísimo, sí. Podría ser. Le hago una pregunta, Raúl. Sí. ¿Se animaría a presentar el próximo tema musical? Sí, dígame, yo se lo presento. Es Ballenas de Manos de Filippi. Tengo que buscar el tono. Bueno, ¿qué? Tengo que buscar el tono, porque según el tema, es el tono que uno lo coloca. Sí, ajá. Es un tema de Las Manos de Filippi, ¿conoce? No conozco ningún Filippi. Bueno, no, la banda se llama Las Manos de Filippi y el tema se llama Ballenas. ¿Ballenas? Sí. ¿Cómo que ballenas? Como el colectivo en el que viaja usted a veces. Ah, ahora sí. ¿Están listos? ¿Ya está el muchacho, el osito? ¿El osito? Sí, estamos acá con el osito. Y ahora, con vos, Las Manos de Filippi, Ballenas. Un poco tropical me salió. No está mal igual, sí, pero no está mal. Es aire de sábado. Aire de sábado. Bueno, Raúl, muchas gracias por la comunicación. Bueno, tómenme en cuenta. Bueno, lo tomamos en cuenta. Te vamos a llamar. Un abrazo muy grande. Un abrazo, chau, hasta luego. Un, dos, tres, probando. Vamos entonces con el tema musical. Sí, ver, nos hace seña como si tuviera un chicle sosteniéndolo chicle entre sus dedos, sí. Y hace así como estirándolo o como sí. Un elástico. ¿Lo tenemos? ¿Está? ¿Estiramos bien? Listo. ¿Lo querés? Lo tenés. Esto. Tumba, tumba, tumba. importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba. PM, dice el relojito acá. Estamos en estado de coma. Así es. Y habías, mejor dicho, habíamos. ¿No? Habíamos. Está así como, ya de está, la euforia ya, ahora ya, pasó ya, a... De acá no me saca nadie, estar ¿eh? Estar convencido de que este es su lugar. Estado de casting, estado de casting, claro, sí. Estado de sí, casting. Sí, sí, sí. ¿Habías planteado un juego vos? Sí, sí, sí, sí. ¿Lo había planteado, sí, ¿eh? ¿Lo puedo decir? Bueno, dale, decilo. Bueno. Sí, sí, a ver. Resulta que vos un día te olvidaste el registro de conducir en la casa de tu tía. Así es. Te acordaste de eso, te subiste a tu vehículo y saliste disparando para la casa de tu tía. Sí, señor. En el transcurso de tu casa a lo de tu tía, ¿no respetaste una barrera baja? Sí. ¿Sí? Doblaste a la izquierda en una doble mano. Y no conforme con eso, agarraste una calle en contramano y hiciste 3 cuadras. Sí, es que yo cuando hago completo. Cuando te si la no, mandas, no te hago. La mandas. Sí, más vale. Ahora, vos pensaste que nadie te estaba viendo. No sé si lo pensé. Pero bueno, lo hice bueno, así, me salió así. ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero contarte que sí, que te estaban viendo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Sí, pero nadie te dijo nada. El inspector de tránsito que te vio no te dijo nada. No me dijo nada. No. La pregunta para los oyentes es, ¿por qué? Bueno. ¿A qué teléfonos pueden comunicarse para resolver este enigma? Al 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Y el mail, estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Va queriendo, ¿eh? Sí, va queriendo. Va queriendo. ¿Vamos con mensajes? Por favor. Bueno, nos llamó Oscar de la Neurona, que dice que tiene muchas ganas de postularse para el programa, pero que no puede porque los sábados de 13 a 15 está escuchando Estado de Coma. Ajá, bueno, Oscar. Después otro mensaje que dice, si se puede votar, mi voto para Sebastián es positivo, así positivo con mayúscula. No está firmado. Más mensajes. Tenemos uno que dice, sí, yo la vi, era una versión punk de Lactimel. Jeje, un voto ahí para Seba, abrazo, Jor. Ah, esto en relación a cómo era la cosa. Llamado por película. Bueno, estamos en el aire con... Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Matías. Matías. ¿Cómo te va, Matías? Bien, vos sos el nuevo, ¿no? Así dicen, pero además tengo identidad propia, ¿sí? Sebastián me llamo, Matías. Como vos, que tenés más de una identidad, me parece. Sí, un par. Y bueno, estamos en Argentina. Sí, bueno. Yo quería llamar para recomendar una película. Ajá. Ah, buenísimo, dale. ¿Qué película vas a recomendar? Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Peliculón. Terrible película. Peliculón. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es al que le gusta la sangre, al que le gusta la acción, al que le gustan muchas historias dentro de una historia, la verdad que es así, para verla sin decir nada. Ajá. Mira vos. ¿Y querés comentarnos un poquito, apenitas, la trama, el argumento. Que si empiezo me cuelgo y te cuento toda la película. Sí, y, pero no tenés que... A ver, hace un intento, che. Poder de síntesis, ¿te suena? Bueno, sinopsis. Síntesis. Y mira, yo diría que es una película para no verla con tu novia. O con otra que, o con alguien molesto, viste, que esas personas que te hablan todo el tiempo y ay, mira, o que se sabe en la película. Discúlpame, ¿vos estás diciendo necesariamente que una novia es molesta? ¿Cómo? Y si vos estás planteando acá, dando por sentado, que una novia es molesta. Ah, bueno, lo podemos discutir en el programa de las 7. Si podés ser un poco más objetivo, si querés. Lo podemos discutir en el programa de las 7. Sí, bueno, en Estalla Silencio. Bueno, entonces... No, para eso, para verlo con alguien que vos decís, bueno, vamos a ver la película y nada más, no podés hablar, porque yo creo que es una película que todo el tiempo tiene que estar prestando atención, porque ajá, te perdés una parte y te perdiste el chiste. Claro, con alguien que no te pregunta cada rato, ¿y pero qué pasó? ¿Y por qué? Sí. ¿Y ahora claro, y este? ¿Quién es? ¿Y el otro? Alguien claro, así no puede ver la película. Tampoco que se vea, o sea, con subtítulos, sin doblar castellano, sin nada, porque si no pierde la emoción. Claro. Ajá, claro, sí. Bueno, eso suele pasar con las películas, creo yo. Sí. Esto del doblaje, medio como que la tira un poco abajo. No, y después no, eso, llamada para recomendar, porque hay que verla, es una película que no se pueden perder. Ajá. Bueno. Pulp Fiction de Quentin Tarantino, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno. ¿Algo más, Mati? No, nada más. Bueno. Muy bueno, sí, yo también apuesto a que te quedes en el programa. Ajá, bueno, gracias. Y bueno, un saludo para toda la FM Moreno y nos estamos escuchando. Bueno, Matías. Nos estamos escuchando, Mati. Bueno. Un abrazo. Chau, gracias. Chau. Bueno, buena película, ¿eh? Sí. La verdad. Ahí. Esta la vives, así que ahora vamos 2-2. Mira vos. ¿Viste? Importante. Esto es así, yo sí. Te dije que esto iba a pasar. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí. The Blues Brothers Soul Men, el tema claro, que viene, esto ¿no? Esto es el tema que viene, sí. Sí. Ah. Lo acabas de presentar, ¿querés ir de nuevo? No, sí, ya lo presenté. Ya lo presenté. The Blues Brothers Soul Men. Something. So don't worry. Seguimos en estado de coma y estamos en comunicación telefónica con... Ariel. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Buenas Hola, Ariel. Tardes. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bueno la co-conducción con Sebastián, ¿eh? Ah, bueno, ¿sí? Gracias. Sí, la verdad que muy bueno. ¿Se puede votar? Sí, podés bueno, votar si acá, querés. Acá lo voto entonces acá, Sebastián. Tenemos la urnita acá, para que escribo en la boletita. Ariel, vot... ¿Eh? ¿Qué? Ay, estaba... Sí, sí, sí, ¿y qué voy a decir? Si está votando por mí, digo que sí. Si está votando por otro, digo que no. Claro, a ver, digamos, esto suena bastante lógico, ¿no? ¿No es así? Ojo que también se lo puede llegar a anular por voto cantado, ¿no? A ver, nadie lo está cantando. A ver, no hay musiquita de fondo, no hay entonación, no estoy cantando nada. Todavía no hicimos cantar a Sebastián. Es una de las cosas que nos faltan hacer. Por favor, no lo pidan porque se van a lamentar. Sí, bueno, contanos, Ariel. ¿Para qué llamabas? Bueno, yo estuve viendo una película sí. que en realidad la reveo y la reveo y creo que es sumamente aconsejable y creo que está bueno que todos la veamos. La película es de un cineasta conocido aquí en la Argentina, el electo diputado en estas últimas elecciones de Pino Solana. Sí. Ajá. Se llama Memoria del Saqueo, la película. Sí. No sé si la han visto. Sí, sí, sí. Realmente me pareció y me sigue pareciendo muy actual, muy muy interesante. Y bueno, la película trabaja con 7 ejes temáticos. Sí. Uh-huh. El primero es los mecanismos del saqueo. Uh-huh. Por ahí que es importante recordar de que él toma el periodo de 1976 al 2001. Sí. Comienza con los saqueos. Los saqueos en supermercados, la gente el 19 y 20 de diciembre en las calles. Ajá. Y es este saqueo como consecuencia del otro saqueo, el verdadero saqueo que han hecho desde el 76 los militares que tomaron el poder por las armas. Sí. Y cómo continuó en el periodo democrático los gobiernos de Alfonsín, que por ahí en eso no coincido, pero vale la mirada, lógicamente, y el acusa a Alfonsín, a Menem y a De la Rúa de haber continuado, ¿no? Uh-huh. Este proceso. Bueno, el primer eje temático que trabaja son los mecanismos del saqueo, la deuda externa y la deuda interna, y resalta la relación entre las diversas formas a través de las cuales se benefició a los sectores económicos más poderosos del país y del exterior. Sí. Resalta lo ilegítimo de la deuda externa, la nacionalización de la deuda privada. Recuerden sí. que Cavallo, en el gobierno militar, estatizó las deudas privadas, que entiendo que también lo hizo después del 2001 Dualde, sí, sí. y que uh-huh. los argentinos le estamos pagando la deuda a Macri. Sí. Y esto es un hecho histórico, ¿no? Ya no es un tema de opinión, sino que es un hecho histórico. Cada vez que vamos al supermercado a comprar un alfajor, un caramelo, lo que compremos, le estamos pagando la deuda privada a Macri, uh-huh. que ahora es deuda estatal. Bueno, ese es el primer eje. El segundo eje es el tipo de legislación, el papel del Parlamento, sí. las reformas del Estado, ¿no? La ley de flexibilización laboral, la reforma del Estado, las coimas en el Senado, cómo hicieron los grupos económicos a través de los distintos tipos de legislación para sobornar y poner en práctica las leyes de los grupos económicos. El tercer eje que trabaja es la corrupción y la traición, ahí lo que decíamos de los gobiernos, los papeles de Alfonsín, de Menem y de Larrua, uh-huh. y el rol de los sindicatos, sí. como los sindicatos también... algún sector de los sindicatos acompañaron ese proceso del neoliberalismo. El sí. cuarto eje justamente es el sí, modelo sí. económico, el neoliberalismo, las privatizaciones, cómo se aplicó la venta de lo que era patrimonio de todos, el gas del Estado, YPF, Aerolíneas Argentinas, que por suerte este gobierno ha reestatizado, este gobierno con el apoyo de otros sectores, ¿no? Y el otro eje temático son las consecuencias sociales de ese modelo de neoliberalismo, uh-huh. el desempleo, la desnutrición, la deserción escolar. Otro de los ejes es el rol de los medios de comunicación, y esto es muy vigente, ¿no? De sí, cómo sí. las empresas sí. periodísticas logran una concentración de medios, los monopolios de la información. Esto creo que es sumamente vigente, por eso decía la relación que tiene con lo que hoy nos pasa, cómo los monopolios manejan toda la información, dicen lo que quieren, y por eso tan importante la ley que se está tratando hoy en el Senado y ya se trató en diputados. Uh-huh. Bueno, Ariel. Básicamente es eso, es muy recomendable esa película. Creo que lo más importante es las formas de resistencia, es el último eje, que sí, cuenta sí. con la investigación de Alcir Arumedo. Sí. Uh-huh. Y creo que es eso, ¿no? Las nuevas formas de organización social, las asambleas barriales, los trueques, los piqueteros, los comedores vecinales. Creo que es ese el mensaje que deja Pino y que nada, el mensaje es ese, ¿no? Pasó todo esto, pero lo podemos modificar. Sí, bastante esclarecedor como lo aborda Pino Solanas. Uh-huh. Por más que uno por ahí pueda llegar a plantear alguna diferencia o alguna concordancia. Sí. Totalmente. No podemos dejar de ver esa película para tratar de entender un poco qué es lo que nos está pasando hoy como país, como sociedad, ¿sí? Uh-huh. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por comunicarte, muchísimas gracias por sugerir la película. ¿Querés decirnos algo más? Agradecerles y bueno, que lo extraño a Charlie, le lamento que no esté más, que haya tomado uh-huh. esa decisión. Realmente creo que es un gran conductor y que pero que bueno, a veces la gente toma decisiones y está todo bien, no todos podemos pensar igual. Exacto. Y hay que aprender a vivir con las diferencias. Sí, sí, así es. Bueno, Ariel, recordá que tu bolsita de maíz pisingallo está en el estudio esperándote para que te hagas unos buenos pochoclos y veas otra peli. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Chau, Ariel. Chau, chau. Tenemos prácticamente armado todo el fin de semana cineístico, sí, ¿no? Sí, sí, ¿tenemos? Sí, y veo que vos estás instaladísimo, estás reinstalado. Hay una gran variedad de películas, tenemos las películas sí. de terror de cine nacional, que de sí. terror no porque sean de miedo, sino... No, porque son de terror sí. en el sentido de porquerías, ¿puedo decir porquerías al aire? No sé, ¿se puede decir porquerías? ¿Se puede decir? Sí, sí, podemos decir, podemos bueno. decirlo. Y después, bueno, tenemos de esta... Hay así como una cosa bastante ecléctica, sí, sí, sí, sí. Mucha variedad. Sí, ¿mm? Sí, y está bueno. Está buenísimo esto. Bueno, dale. Nos vamos con un tema musical. Estos son los Capanga haciendo Indultados. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez?

vino a hablarme un hombre de ok. Se ponía stop y el pony a play. Le gustaba el Big Mac y Tupac. Vendía crack y tomaba Prozac. Gritó escupiendo un snack. El master hace playback. Lo destriparon como hacía Jack, sin poder terminar su cognac. Pero cayeron desde un penthouse. En mi ojo un teclado y un mouse. Sigo y perdido por el estrés. Perqué en un secuestro express. Yo que en inglés solo sé decir yes. Pese en el libro de Herman Hesse. Soy un loser como un boy scout. Y de la vida me declaré out. Yendo a la casa de Damián. Camino por el boulevard. Porque me cuesta tanto llegar. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Bueno. Seguimos en estado de coma, últimos minutos del programa del día de hoy. Lo que estamos escuchando de fondo es Mi Guagua, David Turé, que es el artista invitado. Bueno, hay una cuestión eterna, digamos, en la música africana, que es la tensión entre la tradición y la innovación. Hay artistas que, bueno, tocan la música de su pueblo, de su lugar de origen, pero no hay una cuestión creativa en cuanto a la originalidad, ¿sí? Uh-huh. En cambio hay otros que, bueno, prefieren más o, digamos, se niegan a entrar en este juego de, con la cuestión de la tradición, o sea, ser muy consecuentes con eso y correr del lado de la creación, y piensan en algo nuevo e individual que, si bien conserva las raíces de la música africana, tiene como una cosa más de innovar. Este es el caso de David Turé, que es el artista invitado del día de hoy, creo que eso ya lo dije. ¿Y de quién vamos a escuchar ahora un tema o vamos primero a leer el juego? ¿Eh? Bueno, vamos a resolver el juego y después vamos con el tema de David Turé. Bueno, Jorge, Mariano, no sé, ¿estarán? ¿Cómo estarán? ¿Estarán bien? Digo, estaban discutiendo por esto del... Dejen de discutir y escuchen la resolución a ver si no tenían razón discutan. O no. No discutan. Bueno, tenían razón. ¿Cuál es la respuesta, Sebastián? Que vos ibas en bicicleta a buscar tu registro de conducir. Muy bien, yo iba en bicicleta a buscar mi registro de conducir. No, es no que sé ibas para caminando. Qué igual, porque en bicicleta no lo necesito. Bueno, no, pero por ahí lo necesitamos bueno. Después. Bueno. Bueno, esto ha sido estado de coma hoy. Sí, la claro bici que también tiene que respetar las normas de tránsito. Lo tendré en cuenta para la próxima. Hicimos estado de coma hoy. Leonardo Smerling, Cecilia D'Amico. Estuvimos con la participación especial mía. De Sebastián Carrera. ¿Quién es el postulante? Uno de los postulantes para el, único. Para el programa. El único. Él ya sí. Está recontraembalado. No sé cómo lo vamos negamos a sacar a acá los adentro. Otros postulantes. ¿Los negamos? No, eso no se hace. Está, Jor, que no nos pudo llamar por teléfono. Soy el único. También se y la única es Jor. No, bueno, le digo que sí. Le digo que sí. Nos vamos hasta el próximo sábado. Esto ha sido Estado de Coma y este es David Turé haciendo Iris. Chau, chau. Chau, hasta la próxima. Urbanu seola, geta useola, girusa usa usa usa unu seola, dangana uola, muto useola, sereba neba neba neba iriribala. Urbanu seola, geta museola. Seua. usa una célula. Dan a la voz.